Estás escuchando OID Radio, la radio online de la Organización Impulsora de Discapacitados. Buenos días, ¿qué tal a todos? Son las 9 y 31 minutos, las 8 y 31 minutos en Canarias y les damos la bienvenida a este magazine de OID Radio Nacional. Así que reciban el saludo de quien les habla, Marina Muñoz. Hoy súper bien acompañada con todos mis compañeros. Hola chicos. Buenos días. Raúl Gutiérrez, buenos días. Hola, hola. Diana González, buenos días. Buenos días. Y por fin, Juanma Sepúlveda, que ya está bien. Buenos días, Marina. ¿Estamos bien o no? Sí. Dale allí al botoncito aquel de allí que tienes debajo del híbrido telefónico. Maravilloso. ¿Está? Está. ¿Y por qué a los compañeros no les escuchamos bien? A ver, Juanma, Diana. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Oh, bueno, pues ahora vamos a ver si les podemos escuchar bien. Porque yo me escucho un poquito mejor que ellos. Hola, buenos días. Bueno. Nosotros estamos un poco apagados hoy, ¿no? Sí, estáis apagados, ¿eh? Estáis apagados. Estáis off. Bueno, pues nada, que estamos súper bien acompañados, pero... Pues efectivamente, hoy es, como decíamos, martes 24 de febrero de 2015... Estamos en el magazine de OID Radio y comenzamos como cada día, pues bueno, hablando de las cosas que acontecen en la Organización Impulsora de Discapacitados. Esta organización que lleva ya 25 años trabajando en pro de las personas con discapacidad, dando trabajo sobre todo a través de la venta del euroboleto, pero también a través de su grupo de empresas. En esas formas en las que nosotros podemos dar voz a las personas con discapacidad y en este programa en el que queremos dar voz también a los compañeros de la OID en las distintas delegaciones, en OID Radio, en las delegaciones de toda España, a lo largo y ancho de nuestra península y, como no, de nuestras islas Canarias y Baleares, allí donde llevan ya casi en Canarias 20 años, van a hacer este año. 20 años, sí, Marina, 20 años se cumple de aniversario este 2015 en Canarias. Decías que... Mira, ponte este, Diana. 2015, 20 años de presencia de la Organización Impulsora de Discapacitados en Canarias. Estamos de aniversario y bueno, qué mejor forma que de celebrarlo que dando premios, Marina. Anoche también llegaba la suerte hasta el archipiélago canario, concretamente a nuestra delegación de Las Palmas de Gran Canarias. 430.000 euros en premios ayer, día 23 de febrero, dejaba ese 36.020 con la serie 20 también a 10 vecinos canarios. ¿Qué te parece? Fantástico. Y es que fueron 9 boletos... premiados con 20.000 euros cada uno y uno de ellos con la serie. Entonces esa serie son 200.000 euros. La extra, no, como lo conocemos nosotros, son 250.000 euros la extra. 250.000 euros porque coincide esos 5 números del boleto ganador más la serie. Ah, bueno, entonces, claro. Pues la extra es el nombre que nosotros damos a este premio especial de 5 cifras más la serie. En total 250.000 euros para un agraciado, pero como tú bien decías, hay 9 boletos más con un premio de 20.000 euros cada uno, pues que también está muy bien. ¿Qué te parece? Pues fantástico. ¿Quién los pillará? Pues sí, ¿quién los pillará? De momento sabemos que son vecinos de Las Palmas de Gran Canarias y desde aquí, bueno, pues les queremos felicitar a todos ellos por este buen pellizquito que se llevan gracias al euroboleto de la OID. Tú sabes, Marina, que si quieres intentarlo hoy puedes, ¿eh? Que el euroboleto es solo 1 euro hoy martes, así que puedes seguir intentándolo. Quizá mañana tengamos que felicitarte a ti. Ojalá, ojalá. Hay que entender... que en Canarias se dan más premios porque se vende más. Bueno, pues es que todos los números están dentro del bombo. Pero a lo que me refiero es que cuanto más compren, pues más posibilidades tienes de que te toque, está eso, claro. Desde luego, si llevas 10 boletos no es lo mismo que si llevas uno. Hay más posibilidad, pues ojalá, ¿no?, que nos toque. Así que ya lo hemos dicho, el número premiado ayer en el euroboleto de la OID, el 36.020 de la serie 20, es decir, 36020 de la serie 020. Enhorabuena a todos ellos. Qué casualidad, ¿eh? Termina igual que... Esa. Bueno, Juanma, ¿qué tal estás? Bien. ¿Ya bien? Sí, regular. Con muchas ganas de estar con nosotros, supongo. Sí. ¿Te has aburrido mucho? Bastante. Bueno, ¿y qué nos vas a traer hoy? Bueno, sección del deporte adaptado, escuelas de natación en Madrid, y nuestra sección acostumbrada de los días martes de Tony Franco, relacionada con las Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016, en esa sección que hemos denominado y llamado Rumbo a las Paralimpiadas de Río 2016. Y buenas noticias también, porque ya la próxima semana se va a integrar a nuestro programa nuestra compañera, porque para nosotros también es compañera, Eva Moral, la triatleta paralímpica española, que va a tener también su sección en nuestros programas de deportes, en donde no solamente vamos a hablar de deportes, sino que vamos a hablar también temas relacionados con las mujeres, en cuanto a inserción laboral, en cuanto a asociaciones deportivas y a ese proceso que ella pudo compartir con otras deportistas con discapacidad en el hospital de Toledo. Tetrapléjico de Toledo. Ella estuvo allí el año pasado durante mucho tiempo y la verdad es que también nos va a colaborar y nos va a ayudar Eva Moral con algunos contactos para entrevistar gente también que ha estado allí tratándose, especialmente el tema de lesiones en cuanto a deporte se refiere, tema de rehabilitación. Eva Moral, un gran ejemplo de cómo hay que vivir las cosas cuando te vienen, ¿verdad? Por supuesto, porque ella era una persona normal, como tú, como yo, participaba en competencias de triatlón olímpico, tuvo un accidente y se ha quedado en silla de ruedas, pero eso no ha sido un obstáculo para que nos dé un bonito ejemplo de lo que es superación personal y de esa rehabilitación y de ese mano a mano que hay siempre vinculado a la actividad del deporte para integrarse como una persona normal a la sociedad. Así que estamos muy contentos que Eva haya aceptado nuestra invitación y ya la próxima semana le escucharéis y le conoceréis en su sección. Fantástico. ¿Y tú, Raúl? ¿Quién nos vas a presentar hoy como compañero del día? Pues mira, como compañeros de la UIF vamos a hablar con Marcos Carpetano, el delegado de Zaragoza. Ajá. Vamos a conocerle un poquito más sus gustos musicales, cuánto tiempo lleva en la UIF. Y luego, dentro del mundo UIF, vamos a hablar con José Antonio Estévez, porque nos quedamos ayer con esa primera parte, ¿recuerdas? Sí, sí. Nos daba unos consejos muy buenos. Sí, sobre todo cuando había incautaciones. Efectivamente, y demás, ¿sí? Que a los demás vendedores de los diferentes puntos de la UIF o de España, pues les vienen muy bien esos consejos, pero vamos a conocerle también un poquito más de cerca. Como siempre decimos, pues eso, el tiempo que lleva en la UIF, cómo lo hace para vender, números premiados, etcétera, etcétera, todo esto. Fantástico, pues yo en el rincón de la asociación hoy hablaremos de algo muy, muy en moda, muy de moda, el coach. El coach. Bueno, el coach. Vamos a hablar de terapias... El coaching, dices tú. El coach, sí. Ah, terapias, sí. Grupales. ¿No? Bueno, no, son terapias para desarrollar la inteligencia emocional. Ah, inteligencia emocional. Claro. Diana, bienvenida, que hacía mucho también que no te teníamos por aquí, porque es que Diana ha estado con un leve problema de garganta. Han estado malitos, tanto Diana como Juanma. Un grave problema para una locutora de radio, porque no tenía radio, señores. Era una voz. No tenía radio, efectivamente. Era una voz de ultratumba. No tenía voz, por tanto no me podía poner delante del micrófono, pero también he estado unos días de viaje. He estado conociendo, bueno, un poquito más de cerca a los compañeros de Málaga y hoy, si te parece, también vamos a escuchar a otro grupo de trabajadores que tenemos en la zona y bueno, nos van a contar ellos también sus impresiones y todas esas cosas que le piden al 2015. Fantástico, porque Raúl ya se ha ido al norte y nos ha dejado de traer los sureños que nos animan tanto. Pero, la mañana. No te preocupes, que vamos a volver, ¿eh? Todo andaluce. Vamos a volver a Andalucía y a Málaga. O sea que esto ha sido solamente, pues es un pequeño KitKat, ¿eh? Que hacemos ahí. Fantástico. Sí, tenemos que conocer a todos, que claro. Hay oficinas en toda España, entonces pues de norte a sur, de este a oeste y tiro porque me toca. Claro. Sí, bueno, Raúl, cuéntanos cómo va a estar el tiempo hoy. Pues mira, como decía Diana, de norte a sur, de este a oeste, vemos que la máxima, por ejemplo, en el norte tendremos una máxima de 9 grados, la mínima es de 6, con posibilidad de precipitación del 54,69%, el viento brisa con esa dirección, concretamente oeste-noroeste. En el este de España la máxima será de 13 grados, la mínima de 10, con posibilidad de precipitación del 10% tan solo, el viento muy fuerte con esa dirección noroeste. En el sur, allá donde no me gusta a mí ir y viajar y estar, la máxima será de 13 grados, ¿eh? Hoy anda todo más o menos así, excepto en el norte, que son 9 los grados que tendrán, tanto en el este como en el sur como en el oeste, 13, 14, pero bueno, en el sur digo 13 grados, la máxima, la mínima 6 grados, posibilidad de precipitación del 19,17%, el viento brisa débil con esa dirección oeste. Y en el oeste... A ver, no corras, que todavía no me entero dónde va a llover y dónde no. Pues no, ya pues te digo que hay muy poca probabilidad, hay muy poquita probabilidad, es decir... De todas maneras, del terremoto no nos dices nada, Raúl, en el tiempo no lo ponen. Yo no me he enterado de nada, yo eso casi hay en Albacete. El epicentro estaba cerca de Albacete, de Almagro, aunque dicen que se ha sentido en toda Castilla-La Mancha. Señores, nosotros estamos en Talavera de la Reina, yo les comento que yo en mi casa no noté nada ayer por la tarde. En Madrid se sintió. Pero en Madrid dicen que se sintió, pero yo me pregunto. Hubo gente que sí. Hay un aparatito que mide la magnitud del terremoto, pero no uno que nos ayuda a predecir que va a llegar. No lo hay. No lo hay. No hay aparato que predica un terremoto sísmico. No. Uh-huh. Por estadística, o sea, los estudios son estadísticos. Bueno, miento, hay un señor en Latinoamérica. Yo sí había oído algo que había. No, pero no hay aparato que lo confirme. Pero hay un señor en Latinoamérica que está estudiando, yo no me acuerdo si era en Brasil, que está estudiando los sismos y que es capaz de predecirlos. Y de hecho, predijo, por ejemplo, uno que hubo en Chile, uh-huh, y otro que hubo en San Francisco. Pero parece ser que la base todavía no es muy científica, entonces pues como que no le hacen mucho caso. En todo caso, bueno, por estadística sí es verdad que más o menos se puede intuir cuándo va a haber un terremoto. Uh-huh. Dicen que es cíclico, por ejemplo, en todo lo que es la falla del Pacífico, pues cada 10 años más o menos viene un terremoto. Luego también, antes del terremoto que nosotros sentimos, hay unos temblores, uh-huh, más o menos potentes. Entonces, según se vayan sucediendo, bueno, pues indican que va a haber un terremoto. Pero el momento exacto y el epicentro donde va a estar no se puede saber. Yo escuchaba ayer en la televisión a los expertos que decían que la magnitud del terremoto de ayer, este que tenía el epicentro en Albacete, era de 5,1, exactamente igual que el que tuvo lugar hace unos años en Lorca, que sin embargo tuvo 9 muertos y muchísimas pérdidas materiales. Dicen que la diferencia está en la profundidad. En la profundidad, el claro. De Lorca fue más superficial y por eso se notó y tuvo consecuencias trágicas, pues como la muerte de 9 personas, como consecuencia del temblor, a diferencia del que vivimos ayer en el centro de la península ibérica. Efectivamente, y luego también depende de si el movimiento es vertical o horizontal. Toma ya. Entonces ahí, según si es vertical, tiene más destrozos que si es horizontal. ¿Cómo se nota, Raúl, que Marina ha sido maestra, pues sí, verdad? Sí, sí, se sabe lo de ciencias sociales mejor que nosotros. Ha vivido y que he vivido en zona sísmica. Yo creo, efectivamente. Bueno, estuve siete años viviendo en zonas sísmicas. Pero no te pilló ninguno. Sí, yo viví el terremoto de Ovalle, que fue un 7,8. Fue muy potente. Una ciudad pequeña del norte de Chile, en el que, bueno, pues el 60% de las casas de la ciudad sufrieron muchos daños. A mí me mostró Juanma alguna vez los vídeos, cuando se ve que tiembla todo. Es impresionante. Más este fue muy largo, muy largo, que a lo mejor son 40 segundos, pero es que a ti se te hacen eternos. Qué miedo. Sí, sí. Bueno, yo hablé con algunos madrileños y algunos madrileños con los que yo hablé no sintieron nada. Yo no sé si es que estaban dormidos o qué. Bueno, pero no mi se enteraron hija de nada. Estaba en un décimo piso y lo sintió y ¿sí? Dice que además se notó mucho, porque claro, en un décimo piso tiembla más que en superficie. A lo mejor en superficie no lo notas, pero en un décimo oscila más. Entonces dice que lo notó y que incluso tiene una estantería con figuritas pequeñas que se movieron las figuritas. Uf, es que ahí sí no puedes hacer nada, contra estas cosas es que no puedes hacer nada. La naturaleza es así y ahí sí que, vamos, te puedes meter donde te metas, que te va a tocar y te va a pillar sí o sí. Hombre, hay medidas de precaución, pero vamos, en un décimo piso... No, ahí nada, por eso te digo. Complicado. Bueno, la máxima, 14 grados en el oeste, que no he terminado. Eso, venga, el tiempo. La mínima, 6 grados, con posibilidad de precipitación del 21%, el viento, brisa moderada con esa dirección del viento norte-noroeste. Ahora sí. Ahora sí, ya sabemos dónde va a hacer frío, ¿no? Efectivamente. ¿Dónde? Bueno, frío, no. frío tampoco, no. Y ya llega el sol. Afortunadamente, ya la vamos luz. Teniendo solecito, que es lo que nos gusta a todos, ¿no? Sí. Y con eso, pues oye, que el invierno siga hasta el 21 de marzo y ya está. El solecito que espante los bichos. fuera, fuera bichos, que no nos enfermemos más. Bueno, chicos, ¿qué os parece si hacemos una pausa musical? Yo hoy estoy un poco rebelde, me he levantado con eso de que te levantas con los pelos de punta. ¿Sí? Y digo yo que ya tengo una edad en que a nadie le importa lo que yo haga, así que he dicho, pues voy a escuchar a Alaska y Dinarama con el A quién le importa. ¿A quién le importa? Que a mí me motiva mucho esa canción. Pues luego van las píldoras musicales también, o sea que... así que prepárate, que hoy te gusta a ti Alaska, y has dicho, vamos a tener Alaska aquí para dar y tomar, ¿verdad? Pues eso, pues venga. ¿A quién le importa? Venga, perfecto. Hasta ahora. Bueno, y a ti, Raúl, ¿te importa lo que te digan? A mí me importa, en cierto modo. Depende cómo, cuándo, el momento. Es normal. Hombre, podemos estar muy rebeldes, pero es verdad que siempre nos va a influir un poco lo que piensen los demás, está claro. Pues sí, lo que pasa que también es verdad que no puedes vivir con lo que digan los demás, porque si no, no vives. Así que... Pero eso se va perdiendo con los años, ¿eh? ¿El qué? El quitar importancia a lo que piensen los demás. Sí, yo creo que tienes razón. Conforme vas cumpliendo años, te va dando un poquito más igual lo que vaya diciendo la gente. Te fijas en tu vida, en el día a día, y es lo que te importa a ti realmente, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. Fíjate que hablábamos antes del terremoto de Lorca. Ahí también estuvo ayudando la OIS con... ¿Te acuerdas? Sí, en claro. El Euroboleto también. Sí. Hubo un sorteo especial para... Efectivamente. para colaborar con Lorca, con los damnificados, y el Euroboleto llevaba la foto de lugares de Lorca. Uh-huh. Y siempre que, bueno, pues se pueda estar en iniciativas como esas, la OID, pues oye, nosotros siempre también nos hacemos eco de ese tipo de cosas, ¿no? Sí, siempre solidaria, como hoy. Hoy va a dar un ejemplo más de solidaridad. Pues efectivamente, porque van a entregar una silla de ruedas a un vendedor de la OID, que parece ser tuvo un accidente, su silla se deterioró completamente. Y vamos a intentar después conocer más datos, pero bueno, es una bonita iniciativa porque han tenido que reunir algo así como 300.000 boletos, Marina. Sí, porque mucho. Es eso, ¿no? Que por 300.000 boletos regalan 300.000 boletos no premiados. Efectivamente, no premiados. Regalan una silla de rueda y normal y 500.000 motorizada, creo, algo así, ¿no? Sí, sí, eléctrica, sí, señor. Bueno, de todo esto nos sacará de dudas luego la delegada de Alicante, si no me equivoco. Eso es, vamos a intentar hablar con ella, a ver qué nos cuenta, para quién es concretamente la silla, cómo nació esta iniciativa, qué pasó en ese accidente, en fin, todo esto. Solo podremos escuchar en OID Radio 4G Talavera y también tras el espacio de Aquí Contamos Todo, lo retransmitiremos. Es que es complicado. en OID Radio Nacional. Bueno, Raúl, ¿qué te parece si nos vamos a conocer a ese compañero del día? Venga, vámonos, vamos, como decía Martes y Trece, venga, vamos a conocer a Marcos Carpetano, delegado de Zaragoza, porque, como siempre, le pedimos, en primer lugar, que se presente él y que nos diga cuánto tiempo lleva en la OID. Vamos a ver. Hola, buenos días, soy Marcos Carpetano, delegado de la OID en Zaragoza. Llevo un año y medio ya. Un añito y medio lleva nuestro amigo Marcos en la OID. Qué rápido pasa el tiempo. Pues sí, fíjate, yo llevo ya casi... ¿Cuánto llevo yo aquí? ¿Seis? ¿Seis años? Yo llevo ya, seis. Dios mío, tú llevas seis. Yo el 3 de marzo... Tú camino de seis, tú camino de siete, claro. No, yo el 3 de marzo cumplo seis. Cumple seis, ajá. Pues yo un poquito más tarde, sí, efectivamente. Sí, tú entraste un poquito después. ¿En verano? Sí. Pues sí, pasa el tiempo. Le preguntamos también a Marcos por qué es lo que más le gusta de la OID. Pues el tratar con los vendedores y sobre todo trabajar con el equipo que hay en la central. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta, Raúl, de la OID? A mí me gusta todo, sobre todo el trabajar con esa gente, con esas personas con algún tipo de discapacidad, porque es alucinante, hablando de normalización, ¿no? Uh-huh. Y eso, cuando estás aquí trabajando, te das cuenta. Hasta que no trabajas aquí, Marina, no te das cuenta lo que es trabajar con personas con algún tipo de discapacidad, que son personas completamente normales, que al principio te puede chocar, que ya lo decía yo en otro espacio, te puede chocar un poquito, ¿no? El decir, ahí va, que a esta persona le falta un miembro, que esta persona tiene cierta discapacidad. Sí, me refiero que... Sí, sí, te hemos entendido. Y a lo mejor al principio dices, pero bueno, pero que nada, eso conforme va pasando el tiempo y los días ya te olvidas completamente de a eso. A mí lo es que no lo ves. Lo que más me gusta de aquí es que no se mira la discapacidad. Claro, claro, claro, es lo alucinante. Y ya te digo que no te das cuenta hasta que realmente estás dentro y trabajas aquí, ¿eh? Uh-huh. Así que, bueno, en cuanto a Marcos, ya sabes que también les preguntamos a nuestros compañeros la música que escuchan mientras trabajan. Pues de todo un poco, de todo un poco. Suelo poner la radio por las mañanas para escuchar las historias de los vendedores, de los compañeros. Y luego pues sí me pongo mi música, porque tengo mi música aquí en el ordenador. ¿Ves? Esas historias que les hacemos llegar a todas las delegaciones, a toda la gente de la OID, y están encantados, Marina, de escuchar. Oye, pues mira, ese vendedor de Málaga, ese vendedor de Zaragoza, pues a ver. Hombre, es que yo creo que es una forma de, bueno, de estar juntos, ¿no? Claro, y de saber, a ver, pues mira, este señor empieza hasta ahora, pues este señor tiene esta estrategia para vender, pues igual lo voy a utilizar yo, que también me puede venir bien, o tiene más complicaciones a la hora de vender que yo, porque no se le incautan más, le incautan menos, no sé, son cosas que le pueden ayudar a la gente. Uh-huh, sin duda. Así que, en cuanto a la música y el estilo que más le gusta a Marcos, vamos a escucharlo. Yo escucho Foo Fighters, el batería de Nirvana, porque me gusta desde pequeño. Foo Fighters, Nirvana, sí, sí, bastante rockero. Bueno, vamos a saber a quién le dedica esa canción, Marcos Carpetano, porque va a sonar Foo Fighters, claro. Pues es que me gustan casi todas, pero una en especial, por ejemplo, Everlong, que es la más conocida, uh-huh. y se la dedico pues a todos mis vendedores aquí, claro. Ole, por esos vendedores, entonces vamos a escuchar esta canción Everlong de Foo Fighters. Promise not to stop. Bueno, esa canción de Foo Fighters, Everlong, que le gustaba a nuestro compañero de Zaragoza, Marcos Carpetano. Estás escuchando OID Radio, la radio online de la Organización Impulsora de Discapacitados. Sigue buscando la suerte con el nuevo Buscan de la OID, porque muchas personas ya han encontrado su estrella. Llévate hasta 6.000 euros por tan solo 50 céntimos. ¿Has oído bien? 50 céntimos de euro para conseguir uno de los muchos premios que reparte el nuevo Buscan de la OID. Solicítalo ya a tu vendedor habitual. Porque apostamos por el apoyo a las familias en la vivienda de mayores. Balcón de Gredos, cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en la calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al 925 45 2101 e infórmate. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar un acontecimiento importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor en un entorno incomparable. Una finca de 400 hectáreas bañada por las aguas del Tajo. En la carretera de Alcaudete de la Jara a Calera y Chozas, en Toledo, Finca Canturias pone a tu disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com o en el teléfono 925-594-108. Bueno, Raúl, estamos en Mundo IZ. Pues sí, después de marcharnos con Marcos hasta Zaragoza y escuchar a Foo Fighters con esos acordes tan rockeros, que esto despierta a cualquiera. Despierta, claro que sí, después de Alaska. Hoy nos vamos a ir espabiladitos. Pues sí, pero vamos a escuchar más música porque también nuestro vendedor, José Antonio Estévez, nos solicitará una canción a continuación, después de hablar con él un ratito. Estuvimos hablando en esa primera parte, pues de esos consejos que son más que necesarios, ¿no? Que muchas veces no se nos dan, pero ya no digo solamente a los vendedores, sino a cualquiera de nosotros a la hora de emprender, pues cualquier trabajo, cualquier iniciativa o incluso la vida misma, ¿no? Que muchas veces también tiene muchísimas dificultades, ¿eh? Siempre vienen bien algunos consejos por parte de gente que lleva mucho tiempo, en este caso, trabajando en la OID y ya sabe. Bueno, pues a dónde tiene que ir, cómo tiene que ir, de qué manera, a quién tiene que acercarse, cómo hacerlo, todo esto. Hoy, el lado más personal de José Antonio Estévez, para saber, pues eso, cuánto tiempo lleva en la vid, cómo hace él para vender ese euroboleto, para acercar o intentar acercar la suerte cada día a esas personas que le compran, que le compran ese euroboleto en el hospital, que es donde él se pone cada día, ¿no? Y la verdad es que está muy, muy contento, es un señor muy optimista. Y los hospitales siempre son buenas plazas, ¿eh? Sí, pero también son peligrosas. ¿Por qué? Porque hay muchos vendedores más. O sea, no está, bueno, solamente ya, claro. Entonces, es un arma de doble filo. Al igual que puedes vender mucho más, también puedes vender mucho menos y tienes más peligro de que, bueno, pues se terminen los famosos vendedores de la 11 encima de ti, porque claro, les haces la competencia, etcétera, y eso no gusta. Sí, bueno, y tampoco tienes una clientela fija, porque en los hospitales la gente va y viene. Sí, aunque sí es verdad que, bueno, hay gente que por desgracia tiene que visitarlo habitualmente y bueno, y creo que lo vamos a escuchar porque además ya conoce a algunas personas que van, bueno, de forma rutinaria, periódicamente, eso sí. Es. Así que bueno, pues vamos a conocer un poquito más a nuestro compañero Juan Antonio Estévez. ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando en la OID? Con OID llevo, mire usted, en abril va a hacer 2 años. ¿Dos años? Ajá. 2 años, sí. Bueno, un poquito más, pero porque con contrato voy a hacer los 2 años. Ajá. Muy bien, José Antonio, yo te tuteo. ¿Cómo llegaste a la OID? ¿De qué forma? Pues mira, a OID llegué a través de otro compañero que vende en otro punto de Málaga, y a mi amigo Rafael le dice el nombre, y mi mujer le dice, mira que mi marido está... Entonces me lo comentó, y entonces fui y hablé con Manolo, le entregué los papeles que requiere la organización para poder tener uso para vender, y así empecé. ¿Sabías lo que era vender boletos anteriormente, en tu vida anterior, o qué hacías antes? No, mire, yo tengo una vida muy dilatada, como suele decirse. Yo me he dedicado por entero, desde que tenía 16 años, al turismo. Yo trabajo muchísimos años en una gran empresa que la he llevado siempre y la sigo llevando en mi corazón, que es Barceló, Empresa Barceló. Sí, sí, claro. Yo dentro de esa empresa trabajé en los hoteles, estuve de recepcionista, de recepcionista de noche, recepcionista de día, hasta jefe de recepción, he llegado con esta empresa. Y mire, cuando ya uno es mayor y no puede desplazarse a través, porque los hijos tienen estudios superiores, pues tuve que dejar la empresa. Muy bien. Y el trato entonces con el público, por lo que detecto, es muy bueno, ¿no? ¿Siempre ha sido así? Sí, porque mire, yo siempre he estado cara al público. He estado, como vulgarmente dice, vendiendo, porque el atender a un cliente de recepción, pues también requiere no solamente atenderlo, sino hay unos productos dentro de recepción que son unos ingresos atípicos para la empresa, postales, desde postales, ya le digo, hasta toallas, albornoces, sellos, sobre X, ya me entiende usted. Sí. Entonces siempre he estado y mucho me lo dice, no vende usted bien, digo, no hombre, no es que venda bien, sino que quiero ser agradable con vosotros para llegaros y haceros partícipes de que hay unos señores que necesitan vuestra colaboración. Ajá. Muy bien. Y hasta ahí. Y en cuanto a premios, ¿qué tal en estos dos años? Bueno, no es que sea un señor que... Pero bueno, los 50 euros, los 5 euros, el euro sí lo he dado más de una vez. Bien. Por ejemplo, el euro es a diario. Como llevo 160 cupones, por el euro es a diario. 5 euros bastante meses y el euro. Muy bien. Oye, José Manuel, ya para ir finalizando, cuéntanos cuál es tu mejor día de la semana y qué técnica utilizas tú para vender un poquito más, si es que utilizas alguna. Perdón, Raúl, un momentito, voy a atender a un amigo mío. Por supuesto. 32, sí. 32. Sí, 32 lo tengo. Sí, ve, el 532, yo te dije antes. Ayer, el 70, 670. 670. Tú, se repite, ¿eh? 70, 670. ¿Tú cómo estás? ¿Campeón? Bien. Ahora vamos a daros 3 euritos. Venga, suerte, ¿eh? Venga. Y que te mejores, que eso es lo que he hecho. Te veo con una sonrisa ya. Venga, gracias. Raúl. Sí. Sí. ¿Qué técnica empleo? Es muy fácil. Yo, como antiguamente, que he conocido la organización antes, que decía dos iguales para hoy, yo no puedo decir dos iguales, pero yo digo el número, le digo lo que da de premio y lo que vale. Y luego soy una persona que, por sí, no por yo, me dicen que soy muy simpático, muy agradable, me preocupo no solamente de vender, sino de informarle dónde está el patio azul, el patio naranja, dónde están los quirófanos, y entonces eso me granjea una simpatía al cliente y dice, mira, nos ayuda, pues vamos a comprarle un cupón. Claro. Yo digo, no, yo no porque me lo compre, yo porque viene usted desorientada y yo le informo, como me lo sé, pues por eso lo digo. Esa es mi técnica, no hay técnica, ahí me entiende usted, es el día a día con el cliente que ya me conocen, después de dos años, entiendo. El verlo, el hablar con ellos, preguntarle cómo está la familia, cómo ha salido la operación, va a salir bien, todo eso es mi técnica, ser humano, la técnica que me da es ser humano con todos. Ajá. ¿Sabe usted? Hay clientes que vienen una vez al mes y ya me compran. Ya. Es una vez al mes, pero me compran cada vez que vienen aquí. ¿Por qué? Porque ya me conocen. Que sirva de precedente esto, que hay la empresa que no quiero nombrar, la ha metido muchas cizañas diciendo que no pagamos los premios, que esto es ilegal, que esto es un engaño. Y entonces esa es la labor de cada vendedor, de hacerle ver al cliente que eso es una facela, que es todo un montaje para que no nos compre. ¿Sabe usted? Y eso lo sabe bien nuestra dirección, que bastante ha luchado con la asesoría jurídica, con nuestro presidente Donicio, una gran persona, en el cual las 129 denuncias que han interpuso la 11 estaban todas archivadas. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que dice este grupo de empresas es mentira. Todo nos no ha más que ha querido hundir, pero no es hundir a la empresa, hundir a todos los que trabajan y estamos metidos en esta organización impulsora de discapacitados. Más de 3.000 personas en toda España, ¿eh? Efectivamente. Que eso ya es una gran empresa. Muchas empresas no llegan ni a 100 trabajadores. Pues sí. Y más estos señores luchando día a día. Es más, es que los manda a que esté hasta en las puertas de nuestra oficina como si fuéramos unos animales. Sí. Por favor. Esto parece favor. Que estamos en el siglo XVIII, siglo XIX aún. Efectivamente. Cuando se suceden esas incautaciones y demás. Yo a mí me asombra muchísimo cuando veo que la policía va a requisar esos a los vendedores. Es así, yo no sé, aquí viene un chico que vende de la OIS, el muchacho, y a él cuando lo quitaron hace tiempo, al chico era epiléptico, le dio un ataque epiléptico, que se iba de precedente, salió en la prensa, y la policía lo dejó tirado, en vez de socorrerlo. Vaya. Eso es un precedente, y me lo ha dicho él mismo a mí, ¿sabe usted? Es un precedente que tienen que tener conciencia de que somos personas. Porque cuando está vendiendo esto es una persona porque tiene una discapacidad. ¿Me entiende usted? Sí. Y así en la vida, que tenemos que seguir luchando para que hoy no dé a 3.000, sino a 10.000 discapacitados que le hacen falta. Ojalá y así sea. El objetivo, porque yo sé que me has dicho que tienes ya 63 años, José sí. Antonio, ¿cuál es tu objetivo? Bueno, mi objetivo es, cuando me jubile, seguir vendiendo por ayudar a esta organización, para que cada día sea más grande y sé que repercuten en obras sociales, porque los beneficios los sé positivamente que es para obras sociales, que no es un ánimo de lucro, que es verdad que para conseguir construir un colegio hace falta X dinero, sí. euro, X, y se financia a través de esto. Qué bonitas palabras, ¿eh? Qué bonitas palabras. No, es que es la realidad, la realidad no le estaría mintiendo usted. Mire usted, le estaría mintiendo usted y me estaría engañando. Claro. ¿Me entiende usted? Esa es la pura verdad. Y por eso yo, ya lo sabe la oficina, mi compañero y delegado Manolo, que yo estoy con él hasta la muerte, como le dije anteriormente. Hasta que mis piernas me aguanten, yo voy a estar vendiendo, jubilado o sin jubilarme. ¿Me entiende usted? Exacto, el delegado Manuel Morales, que está ahí en Málaga. Pues nosotros estamos encantados de hablar contigo, José Antonio, seguramente que volvamos a hacerlo, ¿eh? Yo estoy a vuestra entera disposición cada vez que os haga falta, cualquier noticia, cualquier cosa, aquí estoy. En mi número de teléfono me podéis llamar y podemos charlar el tiempo que usted quiera o el tiempo que le permita. Por último, me gustaría también brindarte la oportunidad de dedicar una canción. Como estamos en la radio, sí. Seguramente que tienes ahí algún estilo de música que te encanta y me gustaría ponerte una canción y que la pudieras dedicar también. José Antonio. Mire, a mí yo siempre he sido una persona de muy joven romántica y el que me ha gustado mucho siempre es José Luis Perales. Sí. Y una canción que creo que la conoce hasta la juventud de... Un barco llamado Libertad. Sí, señor. Pues con esa canción nos vamos a quedar. ¿Y a quién te gustaría dedicar este tema? Pues yo a todos los discapacitados, tanto de OIT como también de la 11, que hay buena gente. Sí. Aquí en el clínico, por ejemplo, hay muy buena gente de la 11. Yo estoy rodeado por 3 vendedores de la 11 y nunca me han dicho, usted no puede estar aquí, usted no puede vender. Al contrario, me han apoyado. Fíjate. A ellos también van dedicadas. Y a todas aquellas personas que sientan un poquito en su corazón la necesidad de ayudar a todos los discapacitados, porque es un gremio que, por desgracia, todavía está muy apartado de la sociedad. Desde luego. Para que le entre ese corazón y, por lo menos,

En Aserdisca nos ocupamos de todo. Somos una asesoría jurídica, laboral y contable. Ofrecemos nuestros servicios tanto a empresas, autónomos como particulares. Porque tus finanzas son importantes, deja que los profesionales de Aserdisca conduzcan tus pasos. Llámanos al teléfono 925-05-4000 y cuéntanos qué necesitas. La Organización Impulsora de Discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902 11 38 83. Si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la UID. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes. Gracias a ti. Todos somos OID, con Diana González. Hola otra vez, Diana. Hola, ¿qué tal, Marina? Aquí seguimos. Qué gusto da oírte. Pues sí, claro. La verdad es que ya estaba echando yo de menos esto de ponerme delante de un micro, pero bueno, ya le contamos a nuestros compañeros, a todos nuestros oyentes, que llevo la última semana que nada, no me salía ni un hilito de voz, así que pues nada, no he podido estar por aquí con ellos. Bueno, no has podido estar oyendo, o sea, no han podido ellos escucharte. Pero has estado aquí con nosotros preparándonos este espacio que, bueno, lo he presentado yo, pero lo has preparado tú y con esos vendedores a los que fuiste a visitar, ¿verdad? Pues sí, he estado unos días de viaje por el sur de España, concretamente en Málaga, y bueno, pues como venís recogiendo estos últimos días, pues hemos hablado con todos los compañeros que tenemos por allí, sobre todo con la gente que está a cargo de la oficina, de la propia delegación, tanto el delegado como el director y las inspectoras, pero también con todos los vendedores. Les tenemos que contar a nuestros oyentes que la zona de Málaga afortunadamente tiene bastantes trabajadores, hay bastantes vendedores en lo que es Málaga capital y, bueno, sobre todo los pueblos más cerquita. Y bueno, no siempre, ¿no?, todos los vendedores pasan por la oficina todo lo que quisieran, pues porque están en sus respectivos puntos de venta, pero sí que ha habido bastantes que han pasado por allí y, bueno, estas son las palabras que nos han dedicado. Pues venga, vamos a escucharles. Bueno, yo me llamo Mari Carmen y soy vendedora de aquí de Málaga y aquí estamos. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con nosotros en la olla? Pues llevaré unos 7 años, estoy aquí. ¿Qué tal? Pues la verdad, estoy estupendamente bien. Gracias a ello, pues estoy comiendo, estoy viviendo, porque trabajar no puedo, lo estoy mal. Y esto me ha venido estupendamente bien. Entonces, bueno. ¿Cómo conociste a la organización? Pues bueno, lo conocí ya llevaba mucho tiempo porque mi madre trabajaba también. Y a raíz de eso, pues vine yo también a trabajar con ellos. ¿Qué tal los premios? ¿Hemos dado alguno así? Mira, yo no he pasado de 50, pero mi madre sí dio el gordo y varias veces 500 y sin problema. Esto de que dicen que no se paga, no lo entiendo porque todos los premios se han pagado. Con mucha alegría, ¿no? Aunque los de otro compañero se vive con mucha alegría. Sí, yo sí, me da mucha alegría que cuando se escucha un premio o cuando se da algo, yo me pongo contenta. Cuéntame, ¿qué te gustaría para este 2015, para la OID? Pues nada, a mí me gustaría que nos dejaran trabajar, que lo necesitamos, que no estamos robando, ni estamos pidiendo, ni estamos trabajando, luchando. Y no sé, este empeño de estar quitando y estar detrás todo el día, que tenemos que estar verdaderamente asustados. Yo no estoy asustada, desde luego, pero tenemos que estar aquí esperando a que ellos quieran pararnos o hacernos, que nos dejen y vender mucho, dar muchos premios y hacer muchos más clientes de los que tenemos, que ya tenemos bastante, pero cada día damos más, muchos más que nuestros compañeros de la OCDE, y compañeros, aunque ellos no quieran decirnos que somos compañeros. Pues muchísimas gracias. Pues nada, aquí estamos, para lo que lo queráis. Hola, Fini, soy una vendedora de Madrid. Y estamos aquí en Málaga. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con nosotros, Trini? 8 años. ¿Qué tal la venta por aquí? ¿Cómo se comportan los vecinos? ¿La hora de la compra y eso? ¿La gente va comprando? Yo la verdad que no me quejo, no tengo ninguna queja. Tengo mi... ¿Tu clientela? Mi cliente y mi casero. Hombre, se me ha conseguido un poquito de nada, pero no se me ha quedado, no tengo ningún problema. ¿Qué tal? ¿Has dado algún premio así buenecillo? Sí, el gordo todavía no, que me gustaría darle, pero bueno, ahí he echado y me he acercado. Bueno, estás contenta entonces, ¿no? Hombre, yo sí. ¿Qué le pedirías a este 2015 para la OBIC y todos los compañeros de aquí de Málaga? Ay, que nos dejen un poquito, que nos dejen un poquito y también tenemos derecho, que no hacemos nada malo y nada más, que nos dejen un poquito tranquilo. ¿Has tenido algo? Que no hacemos nada malo y que no podemos trabajar. ¿Has tenido alguna mala experiencia, cautaciones y demás? La verdad que sí, dos. No, gracias a Dios, porque vamos. Seguir no obstante con nosotros y vas a seguir trabajando día a día. Si no pasa nada, sí, que sí. Mándale un mensaje a otros compañeros de España que estén empezando y que, bueno, estén un poquito ahora con la duda. Pues, la verdad que es que vaya a empezar o haya pensado en meterse, en vender por adelante, que si lo piensa que vaya adelante, a ver cómo le va. Y ya está, nada más, que todo el mundo que quiera. Pues perfecto. Y que a mi compañero que le vaya bien. Con eso me vale, perfecto. Ah, y... Dime, bueno, dime. El compañero... No sé cómo se llama, Vi, con nuestro compañero que ha fallecido ya. Ah, y condolencia para la familia del compañero fallecido. Pues muchísimas gracias, Trini. Pues buenas tardes, pues me llamo Manuel Gómez Tasso y nada, y soy vendedor de la OID. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con nosotros en Málaga? Pues llevo 8 meses por ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo nos conociste? Pues a través de los vendedores. Uh-huh. Pues me aconsejaron porque tú estabas parada y eso, y la verdad que me la puse. Pues de aquí en la empresa y estoy muy contento. La experiencia muy positiva entonces, ¿no? Positivísima. Vamos. Positiva, ¿no? Lo siguiente. Imagino que llevarías bastante tiempo paradillo, ¿no? Tal y como está la cosa. Llevaba 7 años parado. Uh-huh. Y nada, y la OIB me ha devuelto la ilusión que tengo con niños. La verdad que los compañeros, ¿qué tal te han acogido? Los compañeros muy bien, me han acogido muy bien, me ayudan y me aconsejan y me apoyan. Los compañeros son súper amables, muy bien. No sé si, bueno, si ya has dado algún premio importante o todavía no ha llegado la suerte. Pues sí, pues he dado varios premios. Son chiquitos, pero de 50 euros, y la gente muy contenta y tal. Bueno, a ver si llega el gordo, ¿no? Espero darlo. Bueno, ¿qué le pedirías a este 2015 para la OIC aquí en Málaga? Pues que nos dejen tranquilos, que nos dejen de trabajar, que estamos trabajando muy bien, y nada, y lo que deseo es este 2015 que nos vaya muy bien a todos y... que vendamos mucho. ¡Viva la OIB! Cuénteme, ¿cómo se llama? Ana María Vergara. ¿Y usted es vendedora de la OIB en Málaga desde hace cuánto tiempo? 19 años. Madre mía, todas las cosas que tendrá que contarnos. Pues sí, que gracias a la OIB, pues estoy comiendo hace 19 años. ¿Contenta entonces? Pues sí. ¿Se lo recomendaría a todo aquel que viniera pues llamando a esta puerta? A todo que le hiciera falta y fuera discapacitado, pues sí, se lo garantizo que aquí están bien y si nos dejan de vender en paz, ¿eh?, y no están detrás de nosotros, pues comeremos mejor, porque así no nos quitan los boletos. Uh-huh. y comeremos cada día. Imagino que a lo largo de estos 19 años, pues muchas cosas, ¿no?, las que habrán pasado, buenas y no tan buenas. Bueno, agua, viento y calor. Uh-huh. ¿Y premios? Premio, pues mira, aquí daba los 50 euros. Uh-huh. Cuando eran pesetas y los 500, los 50 euros, pero el premio bolo todavía, hija. Bueno, se nos ha resistido. Ay, yo jamás lo he dado, a ver si Gemma me lo echa y lo vendo. Imagino que tendrá clientes desde hace muchísimos años. Pues sí, pero ya queda un poco, porque el mercado de la Merced lo van a cerrar y no entra nadie. Uh-huh. Y ahí es donde yo vendo más. ¿Y qué tal? ¿Cómo se porta el resto de Málaga? ¿La gente les apoya? O sea, ¿tratan que la gente se porta bien con eso nosotros? Sí. La gente lo que ve es el trabajo, ¿no? La constancia, todos los días al pie del cañón. Además que es lo que dice, que la ONCE tiene muchos millones y nosotros estamos empezando y no nos dejan respirar. Bueno, usted ya con 19 años ya son años, ¿eh? Ya, pero... Mucha experiencia. Nos están fastidiando ahora más que antes. ¿Qué consejo le daría a los compañeros que empiezan ahora? Ah, pues que vendan con mucha alegría y que se acerquen a todo el mundo y sean cariñosos con ellos y así pues tendrá un cliente más. Pues muchísimas gracias. Pues me llamo Antonio Río, estoy aquí colaborando con la OIDE. Llevo ya muchos años. En principio estaba vendiendo a mi padre, algunos fines de semana le daba yo también a vender. O sea, que lo conoces desde hace muchísimos años. Sí, pues casi ya desde el 98 más o menos, 98-99 conozco la organización. ¿Qué tal todos estos años? ¿Has visto muchos premios? Por parte de mi padre sí, muchos premios. Por parte mía todavía no da ningún premio gordo así. Pero no pierdes la esperanza, imagino. Siempre ya me queda la cosilla de la vecina y el... ¿Cómo ha sido la evolución estos años de trabajo? Desde que tú conoces la organización aquí en Málaga, bueno, poquito a poco, ¿no? Pues imagino que ir cogiendo clientes, los vecinos también volcándose con vosotros, ¿no? Imagino. Sí, la verdad es que aquí en Málaga por clientes creo que no tenemos que quejarnos mucho. No, la gente no se queja mucho, pero que últimamente se vende algo menos, pero es por todo en general. La crisis, ¿no? Afecta a todos los bolsillos. No me gusta decir la palabra crisis. Bueno, ¿qué le pedirías al 2015 para la organización y para todos los compañeros de Málaga? El 2015, pues intentando hacernos, creo yo, que algo más fuerte y llegar a ser algo... Somos bastante fuertes porque ya tenemos la competencia, como yo digo, que creo que le estamos haciendo ya daño. Pero vamos, que llevando el mismo ritmo que llevamos, creo que es bueno. Bueno, ¿le querrías decir algo a, sobre todo a los compañeros que empiezan? Pues ánimo, paciencia y eso, mucha paciencia porque aquí al principio cuesta, pero después ya te acostumbras y ya va casi sobre la marcha. Pues muchísimas gracias. Nada, a ustedes. Preséntate, por favor. Buenos días. ¿Cuál es tu nombre? María Luisa. ¿Y eres vendedora aquí en Málaga? Sí. Pues tienes que decírmelo, soy vendedora aquí... ¿De la OIT en Málaga? Soy vendedora de la OIT en Málaga. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con nosotros, Luisa? Empecé el día 13 de mayo del 2003. ¿Muchos años ya? Casi 12. ¿Qué tal la experiencia? Bien. ¿No te quejas? No me quejo. ¿La gente de Málaga se porta bien con nosotros, colabora con el proyecto, cree en nosotros? Por aquí, por esta zona, sí. En otros sitios, no sé. ¿Tú no te puedes quejar de los vecinos de Málaga? No, yo no me quejo. Ya tienes, me imagino que después de tantos años, clientes fijos, habituales, ¿no? Poquitos, bueno. Pero bueno. La crisis, que también afecta. La crisis y la edad, que la mayoría de mis clientes son muy mayores. ¿Qué tal en cuanto a los premios? ¿Ya has dado alguno importante? No, premio gordo ninguno, máximo 500 euros. Bueno, pero no pierdes la ilusión, imagino. No, que va, en absoluto. ¿Cualquier día de estos? Claro. ¿Qué te gustaría para este 2015 y para la OIT? Para la OIT y para 2015, que nos dejen libertad para trabajar, que todos tenemos derecho. ¿Has tenido alguna mala experiencia? Bueno, de vez en cuando nos dicen que esto no se paga, que esto es un fraude y tal, pero yo sé que no es cierto. Sigues luchando cada día, ¿no? Claro, si no lucho, ¿qué? ¿De qué como? Cuando conociste a la OIT, ¿llevas tiempo sin trabajar? Sí, llevaba un par de años en paro. Y fue la única empresa en Málaga que me abrió las puertas. Entonces imagino que se la recomendarás al resto de gente, ¿no? Que esté pasando por una situación similar. Por supuesto que sí. ¿Quieres mandar un mensaje a tus compañeros aquí en Málaga o a nivel nacional? Bueno, pues a otros compañeros que estén empezando. Me da la ilusión que sigamos adelante luchando y agradecido por la oportunidad que se nos da. Pues muchas gracias. A ti. Rosalá. Pues eso, resalá. Nuestra compañera Diana González, efectivamente, que estaba ahí con los vendedores en Málaga. Y ahora pues dedicamos el siguiente espacio, ese espacio musical con Alicia Keys, que nos han preparado nuestros compañeros. Le dedicamos a todos esos vendedores de ahí, pues por qué no, de Málaga y de toda la OID. De esta forma irrumpe Alicia Keys dentro de las píldoras musicales. Nacida en Manhattan, en Nueva York, ese 25 de enero de 1981, es el nombre artístico de Alicia Cook, una cantante, actriz y compositora estadounidense de R&B Soul. Ha vendido más de 35 millones de discos a nivel mundial y ha ganado numerosos premios, incluyendo 15 Grammys, 17 premios Billboard y 3 American Music Awards. Su álbum debut, ese Son in a Minor, de 2001, ganó 5 Grammys. Fruto de la unión de Teresa, un asistente legal de orígenes italianos e ingleses, y Greg, un auxiliar de vuelo afroamericano, nació Alicia Keys. Ha expresado que siempre se sintió cómoda con esa herencia multirracial, ya que esto le ha sentido o le ha hecho, le ha permitido tener contacto con culturas diferentes. Sus padres se separaron cuando tenía 2 años y como consecuencia de ello, Alicia fue criada solo por su madre durante sus primeros años en el barrio neoyorquino de Hell's Kitchen. En 1985, con solo 4 años de edad, Alicia realizó un papel en la serie televisiva The Cosby Show como una de las invitadas a una fiesta de pijamas. A lo largo de su infancia, Alicia tomó clases de música y baile. A la edad de 7 años comenzó a tocar el piano, iniciándose en el estudio de compositores como Beethoven, Mozart o Chopin. A la edad de 12 años se matriculó en esa escuela de Manhattan, donde destacó como corista y empezó a componer sus primeras canciones. Se graduó con excelentes calificaciones, con tan solo 16 años. Y avanzando en el tiempo, nos situamos en el año 1994, cuando Alicia conoció al que sería su futuro manager, Jeff Robinson, al apuntarse a un programa de actividades extraescolares que corría a cargo de su hermano. El año siguiente, Robinson presentó a Alicia a Peter Aitch, de Artista Records. Sobre sus primeras impresiones acerca de ella, Aitch declararía más tarde: nunca antes había visto a un artista dar en vivo de su edad con tanto talento musical. Había mucha gente que participaba como coro en bucles y canciones, pero ella tenía la capacidad no solo de adaptarse al hip hop, sino de ir mucho más allá. Aitch ayudó a Robinson a organizar un showcase para Alicia, así como a desarrollar una demo. Alicia firmaría un contrato con Columbia, que eso, bueno, pues sería su trampolín, por decirlo así. Al mismo tiempo fue aceptada en esa Universidad de Columbia y aunque en un principio trató de compaginar su emergente carrera musical con los estudios, pronto tuvo que dejarlos para dedicarse enteramente a la música. Alicia firmó un contrato de prueba con Jermaine y Susu, donde apareció en la portada del álbum navideño interpretando The Little Drummer Girls. Asimismo, durante esa época también coescribió y grabó la canción Daddy Da, Sexy Thing, que formó parte de la banda sonora original de esa película Men in Black en el año 1997. Ese tema fue la primera composición profesional de Alicia, aunque nunca fue lanzada como single, dado los conflictos de esos representantes de Alicia con Columbia, que llevarían finalmente al fin de su contrato. Alicia estaba insatisfecha con el trato que la compañía le había dado durante los 2 años del contrato, pues su carrera se había estancado al carecer de una dirección determinada. Alicia se puso entonces en contacto con Clive Davis, que sintió que se encontraba ante una artista especial y única, y le consiguió un contrato con Arista Records, compañía que más tarde se disolvería. Durante esa época Alicia también adoptó el que sería su nombre artístico, aunque en un principio se inclinó por Alicia Wilde. Su manager le sugirió que usara Kiss debido a un sueño que tuvo, consejo que la cantante aceptó. Alicia continuó trabajando con Davis en esa nueva compañía J Records, donde trabajó con Kerry Brothers, y grabó las canciones Rod With You y también Rear Bay Mirror, que fueron utilizadas en esas bandas sonoras de las películas Shaft del 2000 y también Doctor Dolittle 2 respectivamente. Grandes canciones que nos han dejado artistas como Alicia Keys son las que disfrutamos dentro de esas píldoras musicales. Y seguimos avanzando para quedarnos con los duetos que también ha formado, que nos ha enseñado Alicia Keys. Junto a Usher nos deleitó con ese My Boo. En cuanto a su vida personal, en el año 2010 Alicia Keys se casó con el músico Sweet Beat. En ese mismo año dieron la bienvenida a su primer hijo. Y el 31 de julio de 2014 la cantante anunció su segundo embarazo, celebrando 4 años de matrimonio con Beats. Hablamos de la madrugada del 27 de diciembre de 2014, cuando Alicia Keys y también Switch se convirtieron en padres por segunda ocasión. Su hijo recibiría el nombre de Genesis, Ali Dean. Clive Davis, el descubridor de Whitney Houston años atrás, la descubrió en esa compañía Arista Records y lanzó ese 26 de junio de 2001 Son in a Minor, con el que consiguió 5 premios Grammy, incluyendo los preciados Mejor Artista Nuevo y Canción del Año, por Falling, esa canción que disfrutábamos anteriormente dentro de estas píldoras musicales. Y para cerrar la historia, la biografía de esta artista, de Alicia Keys, nos quedamos con ese exitazo, una de las últimas novedades que hemos podido escuchar en radios, en cualquier lista de éxito, está ese Girl on Fire, seguramente que te suena. Y hablando de sonar, aquí lo vamos a disfrutar para el deleite de todos vosotros. Lonely like a highway, she's living in a world and it's on fire, filled with catastrophe, but she knows she can fly away. Oh, she got 4 feet on the ground and she's burning it down. Oh, she got her head in the clouds and she's not backing down.

El Rincón de la Asociación, con Marina Muñoz. Pues hoy en el Rincón de la Asociación, en este magazine de Hoy Radio Nacional, vamos a hablar de esas cosas de la OID, porque la Organización Impulsora de Discapacitados lleva 25 años al servicio de las personas con discapacidad, dándoles trabajo. Ya son más de 3.500 trabajadores los que tiene la OID con algún tipo de discapacidad. Por eso hoy, en el Rincón de la Asociación, de este magazine, vamos a hablar de la labor social de la OID. En el Rincón de la Asociación hoy hablamos de las cosas de la OID. Y nos vamos a ir hasta Alicante, donde está nuestro compañero Manuel Hernández. Buenos días, Manuel. Buenos días. Hoy la OID realiza una buena acción ahí en tu ciudad, donde estás trabajando ahora, ¿verdad, Manuel? Bueno, pues efectivamente, gracias a la campaña solidaria puesta en marcha por la Organización Impulsora de Discapacitados a nivel nacional y a la desinteresada participación de los muchos compradores del popular euroboleto que tiene la OID aquí en la provincia de Alicante, pues dentro de unos instantes se va a proceder aquí en la delegación provincial, de la delegación en Alicante, en la popular calle Capitán Segarra número 24 de la capital alicantina, se va a proceder la entrega de una silla motorizada precisamente a uno de nuestros vendedores, en este caso uno de nuestros compañeros que vende diariamente el euroboleto en la localidad de Benidorm, y de nacionalidad holandesa, su nombre así lo indica, Karl-Heinz van Hessen. Un poco difícil de pronunciar, ¿no? pero natural, yo creo, ya pues aquí de la provincia y de Benidorm, porque lleva la friolera de 30 años. Bueno, está totalmente adoptado ya. Efectivamente, su castellano es perfecto y se le entiende perfectamente. Como decíamos, y ya saben nuestros oyentes, que hay una campaña a nivel nacional que se le da un valor muy importante al euroboleto, no solo con la venta, no solo porque pueda tocar una importante cantidad de dinero, sino aquel boleto que no está premiado, pues hay una campaña a nivel nacional donde con la recogida de 500.000 boletos la delegación hace entrega de una silla de motor, una silla motorizada, una silla que en el caso de nuestro compañero Karl-Heinz le va a venir pues francamente bien, porque recientemente y desgraciadamente sufría un atropello por parte de un ciclista que ni se paró. Y bueno, pues se le rompió la silla que tenía, ¿no? Y en estos momentos, como digo, en unos instantes, a partir de las 11 se procederá a la entrega de esa silla. Es la segunda silla que se va a entregar en la provincia de Alicante. ¿Con esta misma campaña? Efectivamente, y próximamente nos comentaba la delegada provincial María Ortuño que bueno, no tardando mucho se hará una entrega de una tercera. La verdad es que la solidaridad aquí en la provincia de Alicante es muy muy destacada, no solo por nuestros vendedores, no solo por nuestros compradores del euroboleto, sino porque en todas las delegaciones que tenemos en la provincia pues son miles y miles de euroboletos los que se recogen cada semana destinados a esta magnífica campaña. Uh-huh. No te quitamos entonces más tiempo porque sabemos que estás ahí preparando todo, pero sí acláranos una cosa. Han sido 500.000 boletos, pero con 300.000 se da una silla no motorizada, ¿cierto? Sí, así es la campaña, pero aquí la necesidad de nuestro compañero Karl-Heinz van Hessen, que así lo voy pronunciando el holandés muy bien, muy bien. Mejor. Como digo, bueno, pues el esfuerzo de todos los compañeros, el esfuerzo de todas las delegaciones en la provincia de Alicante, los 300.000 euroboletos ya estaban conseguidos desde hace algún tiempo, pero por las necesidades, por la discapacidad que él tiene, pues se hizo una apuesta y un llamamiento desde la delegación provincial, desde por parte de la delegada provincial, por parte de María Ortuño, para que, bueno, pues todos aquí en la provincia de Alicante pusiéramos nuestro granito de arena para intentar conseguir lo antes posible esos 500.000 boletos, que, bueno, pues como digo, se han conseguido en un tiempo récord, porque la solidaridad aquí no brilla por su ausencia. Pues fantástico, no te quito más tiempo, que te estarán llamando ya de Radio Nacional. Muchas gracias, Manuel. Adiós, hasta luego. Hasta pronto. Pues era Manuel, nuestro compañero de Alicante, bueno, pues contándonos qué bien que la OIZ entrega una silla motorizada a uno de los vendedores. Así que ya lo saben, a partir de ahora, pues no rompan esos boletos que no han sido premiados, porque si se recogen, pueden ayudar a otra persona a conseguir una silla. Y nosotros ya en este magazine de Hoy Radio nos despedimos hasta mañana, ya lo saben, a la misma hora, a las 9:30. Muchísimas gracias por su atención, que tengan una buena tarde y una mejor noche. Capacitados. Más cerca de ti. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la OIZ comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario ayudas a muchas personas con discapacidad y al mismo tiempo tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar ese acontecimiento tan importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor, en un entorno incomparable. Una finca de 400 hectáreas, bañadas por las aguas del Tajo, en la carretera de Alcaudete de la Jaracalera y Chozas, en Toledo. Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en www.canturias.com o en el teléfono 925-594108. La Organización Impulsora de Discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902-113-883 y si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la OIZ. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes gracias a ti. La OIZ, Organización Impulsora de Discapacitados, te ofrece este espacio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio en el que por unos minutos hablaremos de discapacidad. Reciban el saludo de quien les habla, Marina Muñoz. La Organización Impulsora de Discapacitados sigue creciendo en Pamplona. Tan solo hace año y medio que la OIZ, la Organización Impulsora de Discapacitados, abrió las puertas de la oficina de Pamplona. En este periodo, la delegación ha ido creciendo hasta implantarse también en Estella. El delegado de esta provincia, Rafael Amostegui, anunciaba que está prevista también una nueva oficina en Tudela que dará trabajo a más de 30 personas. Desde diciembre del 2013, como te decía, llevo yo al frente de la oficina de la delegación de Pamplona. Pues ha habido altibajos, pero la mayoría de los vendedores están conmigo prácticamente desde el principio. El grueso de los vendedores están conmigo desde el principio. En este año y medio, pues las ventas han ido en aumento. Hemos conseguido abrir en Estella, que está costando también mucho trabajo el abrirnos allí, y ahora el próximo mes de marzo vamos a comenzar también una nueva aventura en Tudela. Son dos poblaciones importantes de aquí de Navarra, donde queremos que la OIZ esté presente. Yo creo que unos 30 puestos de trabajo se podrían ofrecer. Mayormente tenemos una clientela, digamos, fija, pues de que se han ganado los vendedores a base de su esfuerzo y de su permanencia, estando en sitios visibles y hablando con la gente y diciéndoles pues cuál es la realidad de la situación de la OIZ. Tras poner en valor la labor de los vendedores, el delegado de Pamplona recordaba los premios dados el pasado año y manifestaba el deseo de todos sus compañeros de entregar el premio gordo en este 2015. Amostegui valoraba el trabajo una vez más de los vendedores y los animaba a seguir creciendo. Tuvimos una racha a finales del verano que dimos 500 euros casi seguidos, tres veces. En total 5.000 euros. Dimos las cuatro últimas cifras en dos o tres ocasiones, como te digo. Esperamos dar el gordo, es lo que todos los vendedores están con unas ganas terribles de dar el gordo, de liar una buena aquí en Pamplona, que se entere toda la gente de que la OIDE paga sus premios y con esta publicidad pues que la gente nos compre más. Yo les diría que sigan con su esfuerzo, que al final te esfuerzas, al final obtienes recompensa. Y tarde o temprano nos tocará dar el premio y haremos una buena importante para eso, para dar a conocer y a la gente de una santa vez de que los premios, la OIDE ha pagado absolutamente todos los premios. Quería animar a todos los vendedores de OIDE a que sigan, que se esfuercen y que esto no va a parar, ¿eh? Yo creo que estamos cerca de lograr el reconocimiento por parte de toda la administración y de que se nos deje trabajar en paz. La OIDE es una organización, una ONG sin ánimo de lucro y pues eso, ayudamos a todas las personas con discapacidad que se animen y nos llamen y les podremos ayudar en lo que podamos. Pues al igual que en Pamplona, la OIDE realiza una fantástica labor de integración social a través de sus delegaciones repartidas por todo el territorio nacional, dando trabajo e integrando laboralmente a las personas con cualquier tipo de discapacidad. Pues tras haber conocido un poco más de cerca la delegación de la Organización Impulsora de Discapacitados en Pamplona, nosotros nos despedimos. Hasta mañana a la misma hora. Ya lo saben, muchas gracias por su atención. La OID, Organización Impulsora de Discapacitados, te ha ofrecido este espacio. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la OID comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo.